desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Bienvenidos al primer programa del 2025 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Un año que es muy especial para nosotros porque pasamos a cumplir 20 años de emisiones desde aquel fines del 2005, en donde comenzamos a emitir en la radio universitaria Radio Cosmos de México. Es increíble cómo ha pasado el tiempo y bueno, seguimos adelante porque realmente disfrutamos muchísimo de hacer este programa. Es el programa número 556 que realizamos con mucho amor, con muchas ganas, porque también las devoluciones que nos hacen ustedes nos ayudan a inspirarnos y a seguir adelante, como siempre y por mucho tiempo más, esperemos. Hoy quería hablarles de, bueno, de algo que está empezando a sonar en el ámbito astronómico, que es lo que se llaman cometas oscuros. Es como que se le pone una definición a algo que en realidad se conoce desde hace tiempo, pero que tenemos la idea de comenzar a explorarlo más de cerca en los próximos años. Bueno, todos saben que los cometas a menudo fueron descritos por Fred Whipple, un famoso astrónomo, como las bolas de hielo sucia del sistema solar. Son cuerpos helados, son compuestos de roca, polvo y también hielo, reliquias del sistema solar primitivo que son fundamentales para desentrañar los misterios clave sobre la formación de nuestro planeta, los orígenes del agua en la Tierra, incluso los ingredientes de la vida. Se pueden estudiar los cometas prácticamente solo cuando se acercan al Sol, porque presentan colas brillantes que se forman cuando la luz del Sol vaporiza las superficies heladas, pero no todos los cometas ofrecen un espectáculo tan deslumbrante. Bueno, están los que ahora se están empezando a llamar cometas oscuros, que son, podríamos decir que son recién descubiertos y que desafían nuestra comprensión habitual de estos ¿cómo llamarlos, no? Vagabundos celestes. Los cometas oscuros son más esquivos que los brillantes, carecen de colas tan brillantes, se parecen mucho a asteroides y cuando uno los observa aparecen como un débil punto de luz en la vasta oscuridad del espacio. Sin embargo, sus órbitas los distinguen y al igual que los cometas brillantes, estos oscuros siguen trayectorias elípticas alargadas que los acercan al Sol antes de regresar a los confines más lejanos del sistema solar. Van más allá de Plutón, incluso llegan a la nube de Oort, que es esa enorme especie de burbuja de objetos diminutos en el borde de nuestro sistema solar. Su velocidad y sus trayectorias son lo que permite a los astrónomos entonces determinar su origen. Pero, ¿qué hace que este tipo de cometas sean tan oscuros? Bueno, hay tres razones principales: el tamaño, la rotación y su composición y su edad, ¿no? Los cometas oscuros suelen ser pequeños, de apenas unos pocos metros a unos cientos de metros de ancho. Eso deja menos superficie para que el material escape y forme las hermosas colas que vemos en los cometas típicos. También suelen girar muy rápido y dispersan el gas y el polvo que escapan en todas direcciones, y eso los hace menos visibles. Y por último, su composición y su edad pueden dar lugar a una pérdida de gas menor o nula, ya que los materiales que forman las colas de los cometas brillantes se van agotando con el tiempo, así que estos viajeros ocultos pueden ser igual de importantes para los estudios astronómicos, incluso podrían estar relacionados con sus homólogos más brillantes, pero ahora, bueno, el desafío pasa entonces por empezar a descubrirlos, ¿no? Empezar a encontrar más cometas oscuros. ¿Y cómo podemos encontrarlos? ¿Cómo podemos siquiera intentar ubicarlos? Bueno, ya dijimos que a medida que se acercan al Sol, no vemos colas espectaculares, dependemos de la luz que reflejan de nuestra estrella. Estos pequeños objetos pueden resultar sigilosos para nuestros ojos, pero a menudo no son un rival para los grandes telescopios que están repartidos por todo el mundo. Y el descubrimiento de 10 nuevos cometas oscuros que se reveló hace poco se debe a un instrumento asombroso que es la cámara de energía oscura instalada en un gran telescopio en Chile, que no puede ver nada que ver con la energía oscura, pero fue diseñada para tomar fotografías en gran cantidad de nuestro universo para que podamos ver estrellas distantes, galaxias e incluso objetos ocultos del sistema solar. Recientemente se han descubierto que algunas de estas imágenes nocturnas probablemente contienen objetos tipo cometas oscuros. Y la buena noticia es que le estamos empezando a prestar más atención a esos objetos y a cómo encontrarlos. Y lo que es mejor aún, es que en 2025 vamos a tener una nueva mega cámara en Chile lista para encontrarlos, que va a ser el Observatorio Vera Rubin, con la cámara digital más grande jamás construida. Nos va a permitir tomar imágenes del cielo nocturno con mayor rapidez y ver objetos aún más tenues. Es probable que, en los próximos 10 años podamos duplicar, incluso triplicar, la cantidad de cometas oscuros conocidos y comenzar a comprender sus interesantes historias sobre su origen. En otras palabras, podría haber más objetos similares a Oumuamua, ¿se acuerdan? Por ahí, esperando a que los encontremos. Oumuamua, es ese objeto, algunos recordarán, que se descubrió allá por el 2017, por octubre, que después se determinó que era el primer objeto que se haya visto jamás dentro del sistema solar, pero que ha venido de más allá de él. Cuando se descubrió su origen, este intruso interestelar ya había dado la vuelta al Sol y se alejaba a unos 138.000 kilómetros por hora. El diámetro se estimó en unos 400 metros. Desapareció de la vista e incluso de los telescopios más potentes en pocas semanas. Así que la única forma de reunir más datos y descubrir su verdadera naturaleza era, o será, mejor dicho, enviar una nave espacial para estudiarlo de cerca. Pero las incertidumbres en la trayectoria exacta de Oumuamua, la dificultad de detectar su luz cada vez más tenue y también su rápida retirada del sistema solar, hacen que la idea de diseñar, construir y lanzar una misión a tiempo para alcanzarlo parezca una tarea completamente imposible. Pero han habido varios grupos de investigadores que están trabajando para encontrar formas de alcanzar este objeto cada vez más distante, que han elaborado toda una variedad de propuestas que podrían conducir a un encuentro cercano con Ouwama en unas pocas décadas. Y si eso no funciona, otros están trabajando con el objetivo de realizar una misión para encontrarse con el próximo objeto interestelar que pase por aquí. Un visitante extraño que pueda venir, pero la pregunta es, ¿por qué molestarse con una misión así? Y es porque Ouwama, cuyo nombre viene de una palabra hawaiana que significa visitante, y que designó como uno y, o sea, como el primer objeto interestelar encontrado, es único y tentador por muchas razones. A medida que se lo observó, su brillo subía y bajaba cíclicamente, y el análisis de este patrón indicó que el objeto no solo estaba dando vueltas, sino que tenía una forma diferente a todo lo visto antes en el espacio. Parecía ser un objeto tipo cilíndrico, largo y delgado, o una forma grande y plana, parecida a un disco, que más o menos podían explicar las variaciones de brillo que se observaron. Pero ningún asteroide conocido tiene una forma tan extrema. Y más importante todavía, cuando Oumuamua dejó atrás al Sol, aceleró de una manera que no podía explicarse solo por la gravedad. Y a veces los cometas aceleran su viaje de ida como resultado de la desgasificación, ya que el calor del Sol hace hervir los materiales volátiles como el hielo de agua y el dióxido de carbono congelado. Pero este proceso deja un rastro claramente visible de gas y polvo, que es la cola del cometa. Pero Oumuamua no emitió un rastro visible de ese tipo, por lo que su movimiento tampoco podía explicarse por esas emisiones. Algunos astrónomos propusieron que Oumuamua es un trozo de hidrógeno congelado o una mezcla de hidrógeno y helio, como un iceberg, cuya evaporación podría explicar la aceleración del objeto sin dejar un rastro detectable. Alternativamente, podría ser una especie de aglomeración así suelta de partículas o filamentos tan liviana que la presión del viento solar por sí sola podría empujarla rápidamente hacia afuera sin la necesidad de desgasificación para impulsarla. O tal vez haya otra explicación, como la que dio el astrofísico Avi Loeb, no tan sensacionalista, ¿no?, que hoy es ex vicepresidente del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, que considera que el comportamiento de Oumuamua es tan extraño que ha argumentado en una serie de artículos revisados por pares y en un libro de divulgación científica que el objeto es muy probablemente una reliquia de tecnología extraterrestre. Loeb dice que las explicaciones naturales para Oumuamua invocan rocas de un tipo que nunca hemos visto antes y carecen de una explicación plausible de cómo podría haberse formado. Argumenta que un origen artificial puede explicar mejor estas características anómalas y, bueno, además de su forma extraña. Si el objeto está hecho de un material delgado, plano y liviano, podría estar actuando como una especie de vela solar impulsada hacia afuera por la fuerza de la luz solar. Según él, ningún objeto así podría surgir de forma natural. Tendría que ser alguna estructura construida por una civilización extraterrestre sofisticada, ¿no?, sino una nave dedicada a la propulsión solar. Entonces, tal vez un trozo de una esfera de Dyson extraterrestre, un dispositivo para recolectar energía de una estrella. Bueno, obviamente la mayoría de los astrónomos se muestran muy escépticos ante esto que plantea Loeb y sostienen que Oumuamua es un asteroide común y corriente con una trayectoria inusual. El consenso dice que sus características eran consistentes con las de un planetesimal con actividad cometaria. Solo tenemos alrededor de una semana de datos de su paso y esperar tener una comprensión completa de algo con tan pocos datos es poco realista. La falta de detección de gas no, en realidad no fue un misterio. Para cuando pudimos llegar al objeto era débil para hacer espectroscopía de alta calidad, así que no se pudo detectar ningún gas. Y las observaciones del seguimiento usando el telescopio Spitzer no fueron completamente inconsistentes con los límites predichos para la cantidad de desgasificación que se necesita para explicar su movimiento. No hay dudas que las observaciones acerca de Oumuamua o cualquier objeto similar serían útiles. Si hubiéramos podido tener una imagen de cerca de él, eso hubiera sido fabuloso, pero bueno, nos pescó por sorpresa. Una misión in situ en lo que hubiera sido espectacular. Porque entonces podríamos obtener una buena caracterización química de cualquier gas que se desprenda, tal vez incluso las proporciones isotópicas para entender mejor su formación y origen. Y si Loeb tiene razón, si se puede determinar la composición, se puede decir que la composición es tal que la naturaleza nunca produce tales cosas. O se puede determinar la estructura, la forma de la misma. Si parece una nave espacial, definitivamente es diferente de una roca. Por lo tanto, lo que se necesita es información lo suficientemente detallada, especialmente si se tiene señales de tecnología. El propio Loeb está convencido de que una misión para alcanzar a Oumuamua es imposible, tanto por la enorme velocidad requerida como por la dificultad de encontrar a este pequeño objeto en la inmensidad del espacio. Pero hay otros que han publicado una serie de diseños de misiones plausibles para alcanzar a Oumuamua en un plazo de tiempo razonable de unas pocas décadas. La clave para alcanzarlo es acumular suficiente velocidad para llegar a él, que se aleja nada menos que a 26 kilómetros por segundo. Ya sabemos que los cohetes químicos existentes no son capaces de alcanzar semejantes velocidades por sí solos. Pero podrían hacerlo utilizando maniobras de sobrevuelo con asistencia gravitatoria, o sea, acercándose al Sol o a Júpiter o a otros planetas, para ganar velocidad y ajustar su trayectoria. Se trata de una variación de la técnica que se utilizó para llevar a las sondas interplanetarias como las Voyager a los planetas exteriores. Es lo que se conoce como maniobra de Oberth, que implica pasar cerca de una gran masa, como un planeta o el Sol, y añadir un impulso de cohete justo cuando la nave espacial alcanza su punto más cercano, lo cual proporciona una aceleración significativa. La Agencia Espacial Europea ya estaba desarrollando su propio software para diseñar trayectorias interplanetarias cuando se enteró del descubrimiento de Oumuamua. Estaba probando el software recreando misiones históricas y cuando este extraño objeto apareció en nuestros cielos fue el primer objeto interestelar en ser descubierto. Así que decidieron estudiar misiones hacia él con su software y pronto encontraron algunas trayectorias viables. Poco después se unió un grupo llamado Lira que se había formado en los pocos meses del descubrimiento de Oumuamua. El equipo este ideó y publicó una variedad de planes de vuelo que podrían hacer posible el encuentro. Y uno de esos escenarios, utilizando una fecha de lanzamiento en 2030, podría llegar a Oumuamua en unos 22 años. Las ideas iniciales implicaban pasos cercanos al Sol. Eso requeriría un amplio blindaje para proteger la nave del calor, lo que impondría una severa penalización en la masa de la carga útil. Entonces comenzaron a trabajar en maniobras similares que evitaban el Sol y usaban la masa de Júpiter en su lugar. En este caso, la parte complicada es que se hace necesario generar suficiente velocidad para llegar a Júpiter desde la Tierra. Así que el equipo del proyecto Lyra encontró dos formas posibles de hacer esto, con una serie de recorridos más allá de los planetas interiores. Ambas opciones llevarían una nave a Júpiter con suficiente combustible para llevar a cabo la maniobra de asistencia gravitatoria allí, y eso lanzaría la nave a Oumuamua. Ese viaje tomaría alrededor de 31 años, aproximadamente 9 años más que las trayectorias que implican un acercamiento arriesgado al Sol. Plantean también que es inevitable que se envíe una misión a Oumuamua de una forma u otra. Se están presentando propuestas para enviar misiones a los planetas de estrellas cercanas, pero incluso dentro de un siglo Oumuamua seguirá estando mucho más cerca que esos destinos, porque en 100 años solo va a estar a unas 150 unidades astronómicas. ¿Sí? Les recuerdo a los que no saben que la unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol, son 150 millones de kilómetros, que es una distancia enorme, pero está mucho más cerca, por ejemplo, que Próxima Centauri. Así que, ¿por qué no ir ahí también? A unos 4.24 años luz que se encuentra Próxima Centauri, que son unas 268.000 unidades astronómicas, es sin embargo la estrella más cercana al Sol. No es físicamente imposible, no está más allá de las posibilidades técnicas. Es una misión basada en asistencia gravitatoria que podría llevarse a cabo con cohetes existentes hoy, como el Falcon Heavy de SpaceX. Otros, sin embargo, sostienen que deberíamos esperar al próximo objeto de este tipo, ya que, como les decía, los nuevos telescopios como el Observatorio Vera Rubin, que ya está programado para comenzar a funcionar este año, van a descubrir potencialmente mucho de esos objetos, pero con solo dos objetos interestelares encontrados hasta ahora, realmente no sabemos qué tan escasos pueden ser. Tampoco sabemos si otros que encontremos serán altamente inusuales, como lo fue Oumuamua. El único objeto interestelar que encontramos fuera de Oumuamua es el cometa 2I Borisov. Y ese era un cometa bastante común y de aspecto típico. Y si uno realmente cree que Oumuamua es un objeto atípico, con más razón deberíamos desear investigarlo. Nunca lo comprenderíamos a fondo de otra manera. Y hacer que un cohete se mueva lo suficientemente rápido es como la mitad del problema. Porque también hay que saber hacia dónde se va, y en ese caso no es algo trivial debido al pequeño número de observaciones y a la precisión limitada. La incertidumbre en la posición actual de Oumuamua es del orden de la distancia de la Tierra a la Luna. O sea, es difícil encontrarlo ahí afuera en la oscuridad, porque no es un objeto grande. Una opción sería enviar una misión de exploración para determinar la ubicación antes de lanzar una nave espacial más grande para acercarse y realizar mediciones y observaciones. Ese precursor podría tomar dos formas. Podría ser una nave espacial como un telescopio grande, tal vez la mitad del tamaño del Hubble, para escanear el cielo en busca del objeto. O podríamos enviar un enjambre de cientos de miles de naves espaciales diminutas para que se dispersen y cubran el área de estudio. El proyecto Breakthrough Starshot está trabajando desde hace tiempo en el desarrollo de ese tipo de tecnologías y cuenta con un respaldo financiero sustancial, con el objetivo de enviar esos enjambres de minisondas a los planetas de estrellas cercanas. Estas naves espaciales diminutas serían discos delgados propulsados por rayos láser dirigidos hacia ellos desde algún lugar de la Tierra, la Luna o el espacio. Pero incluso una vez que se desarrolle esa tecnología, alcanzar cualquier lugar del sistema solar seguirá siendo mucho más fácil que tratar de alcanzar incluso la estrella más cercana. Y El Oumuamua todavía está en el sistema solar, aunque no sea del sistema solar. En teoría, una nave de este tipo propulsada por láser podría llegar a Oumuamua en tan solo un par de años. Incluso esas zonas de exploración proporcionarían un retorno significativo, porque si uno encuentra a Oumuamua y reporta su posición, incluso sin más datos, eso revelaría si el objeto había seguido experimentando una aceleración no gravitatoria después de ser visto por última vez, y de ser así, ¿en qué medida? Cualquier misión de seguimiento tendría que ser mucho más grande, al menos equivalente a la nave espacial New Horizons de la NASA, que estudió Plutón de cerca y todavía está explorando objetos del cinturón de Kuiper. Esas misiones cuestan alrededor de $1,000 millones. Es muy posible que ni un gobierno, incluso un multimillonario individual, esté dispuesto a poner el dinero para una misión de ese tipo, que podría terminar o bien sin encontrar su objetivo, o bien llegando y encontrando una roca relativamente común. Y hay una misión ya totalmente aprobada y financiada que podría estar lista para cuando llegue el próximo objeto interestelar. Y es el Comet Interceptor de la Agencia Espacial Europea, que está previsto para el 2029 con una gran nave espacial y dos sondas más pequeñas acopladas. La nave viajaría al punto L2 de Lagrange del sistema Tierra-Sol, a unos 1.5 millones de kilómetros más allá de la Tierra, y va a esperar ahí a que se descubra un objeto interestelar recién descubierto, o un cometa prístino nunca visto hasta ahora procedente del sistema solar exterior. Después va a sobrevolar el objetivo y tomar imágenes, espectros y otras mediciones. Y con eso podríamos cumplir con bastante de los objetivos. Cuenta con toda una gama de instrumentos. Lleva tres cámaras diferentes, una en la nave principal y otra en cada una de las dos sondas más pequeñas, para proporcionar vistas tridimensionales a medida que pasa rápidamente. La misión también tomaría imágenes infrarrojas y va a llevar un espectrómetro de masas para medir la composición de los gases que pueden emanar de un supuesto cometa. La nave principal está diseñada para pasar a unos 1,000 kilómetros de él, y a esa distancia su cámara principal va a tener una resolución de unos 8 metros por píxel, que es suficiente para obtener muchos detalles sobre un objeto como Oumuamua. Y las sondas más pequeñas que lleva se acercarían aún más. Una se acercaría a unos 850 kilómetros y la otra a unos 400. La nave tendrá una ventana de alrededor de 5 años para encontrar y decidir su objetivo. Y si logra encontrar un objeto interestelar adecuado dentro de ese tiempo, ya eso es algo muy tentador, porque los dos objetos interestelares confirmados que hemos visto hasta ahora eran muy diferentes entre sí, ¿no? El Borisov era notablemente similar a los objetos del sistema solar. Si no estuviera en una trayectoria tan inusual, la verdad probablemente no se destacaría como un cometa particularmente inusual. Y después, en el otro extremo, Oumuamua, donde había un nivel de actividad muy bajo, por no tener cola, y sabemos muy poco sobre este cuerpo, aparte de indicios de una forma y color muy inusuales. Y sí, sería fantástico poder ver uno de estos objetos dentro de otro sistema estelar y compararlo y contrastarlo con lo que sabemos sobre los cometas de nuestro sistema solar. El tema es si será capaz la Comet Interceptor de detectar si un objeto tenía un origen artificial en lugar de natural. No sé en realidad cómo se vería una nave espacial interestelar, pero una forma muy inusual podría dejarlo claro. Sería bastante obvio que si el objetivo es un objeto largo, delgado y cilíndrico, como algunos han invocado para explicar las variaciones de brillo de Oumuamua, pero bueno, cualquiera que sea el objetivo futuro del Comet Interceptor, el acercamiento y contacto personal con un objeto de las profundidades del espacio interestelar sin duda nos va a enseñar cosas nuevas sobre las estrellas, los planetas y los procesos que los forman. Y si un día nos llevamos la sorpresa de que logramos observar de cerca algo que fue construido por seres inteligentes de otro mundo, que no se puede descartar. Sin duda sería uno de los descubrimientos más trascendentales de la historia y un punto de inflexión en la visión que la humanidad tiene de sí misma en el cosmos. Pasamos al primer tema musical de la mano de mi querido amigo Daniel Migueles y en unos minutos continuamos con más desde el sur. Tenemos una nube de visitantes allá afuera, esperando, inmóviles, pacientes, mirando con lejanos deseos a un punto apenas más brillante que los demás, esperando el más leve empujón para zambullirse hacia el sistema solar interior. Son los vecinos visitantes, aquellos que sabemos que están haciendo sus cosas y de vez en cuando tienen tiempo de acercarse y saludar. Y hasta se toman tiempo de saludarnos mostrando su brillo y regalándonos un pequeño obsequio de asombro y pequeñez frente a la inmensidad estelar. Pero están los otros, oscuros, indetectables, imprevisibles. Aparecen de la nada y se pasean elegantes, pero misteriosamente, por delante de nuestra puerta. Pasan sin saludar y siguen su recorrido, como si no repararan en nuestra presencia. Como si no les interesara saludarnos. ¿Saben que existimos? ¿Les interesa entrar en contacto con nosotros? Ese aura de misterio, de lejanía, de distancia desinteresada y de tránsito lento y misterioso, se puede respirar en el tema Visitantes de David Arkenstone, parte del disco Colors of the Ambient Sky del año 2018. Visitantes. Thank you. Cada tanto me gusta recordar sobre la maravilla que han sido las ondas Voyager y el estado en que se encuentran en la actualidad, porque sí, después de casi medio siglo siguen funcionando. En estos momentos la Voyager 1 se encuentra a casi 166 unidades astronómicas del Sol, moviéndose a 17 kilómetros por segundo. Y su compañera, la Voyager 2. La misión representa la primera nave espacial que opera en el espacio interestelar y continúa enviando datos con la ayuda de un hábil manejo de los sistemas de a bordo que no se consideran esenciales. Y a pesar de los fallos de comunicación, la misión continúa. Todavía hay algo, una esperanza, hay tiempo para hacer algo nuevo con las dos sondas una vez que la desaparición de sus fuentes de energía de plutonio haga imposibles las comunicaciones futuras. Vamos a analizar un poquito todo esto. La idea se remonta a la era de Sagan. También es una noción puramente simbólica y para aquellos que son inmunes a los simbolismos, los más prácticos entre nosotros, puede parecer algo hasta trivial, pero podemos especular sobre un final épico de una misión que superó todas las expectativas y sin dudas inspirará a generaciones que aún no han nacido. Después de que la Voyager 2 sobrevolara a Neptuno en 1989, gran parte del mundo asumió que la historia había terminado, ya que no era posible ningún otro encuentro planetario, pero la ciencia no había terminado con las Voyager entonces y tampoco ha terminado con ellas ahora. En cierto sentido, se han convertido en un banco de pruebas para mostrarnos cuánto tiempo puede seguir funcionando una nave espacial. En un sentido más rico, ilustran cómo una especie adaptativa y curiosa puede ofrecer a las generaciones futuras el regalo de lo que podríamos llamar el tiempo profundo, llevando sus instrumentos hacia misiones que abarquen múltiples generaciones de alcance interestelar. La Voyager 1, que siguió una trayectoria muy distinta a la de su homóloga, al abandonar la eclíptica debido a su encuentro con Titán, que es la luna de Saturno, se encuentra a 166 veces la distancia del Sol que la Tierra. 166 unidades astronómicas. El tiempo de radio de ida y vuelta de las comunicaciones es de más de 46 horas. Abandonó la heliosfera, que es esa burbuja que se infla y moldea por la corriente de partículas del Sol que llamamos viento solar. Y se ha convertido en nuestra primera nave espacial interestelar y seguirá transmitiendo por lo menos durante 2025 y tal vez más. La Voyager 2, su gemela, se encuentra ahora a 138 unidades astronómicas, o sea, 20.700 millones de kilómetros del Sol, con un tiempo de radio de ida y vuelta de unas 38 horas. A lo largo de la historia hemos llenado todos los lugares oscuros de nuestro conocimiento con los productos de nuestra imaginación y fuimos cediendo gradualmente estas visiones a la realidad a medida que las expediciones os cruzaban los océanos y aparecían nuevas tierras. Ya el historiador griego Plutarco comenta que los geógrafos amontonan en los bordes de sus mapas partes del mundo que no conocen, añaden notas en el margen que más allá de ellas no hay nada más que desiertos arenosos llenos de bestias salvajes, pantanos inaccesibles, hielos o mares helados. Pero finalmente los desiertos son atravesados primero por individuos, después por caravanas, y los mares helados dan pasos a exploraciones con trineos tirados por perros. Bueno, lo mismo sucede con el espacio, que está atiborrado de nuestra imaginación, y a pesar de nuestros telescopios, lo que encontramos mientras exploramos sigue sorprendiéndonos. La Voyager nos mostró volcanes activos inesperados en la luna Io de Júpiter y la superficie lisa como una bola de billar de Europa que parece ocultar un océano interior. Vimos un encélado helado del que ahora se sabe que expulsa géiseres y un Titán envuelto en smog. Encontramos también volcanes de hielo en la luna Tritón de Neptuno y en una luna de Urano en Miranda, con superficies geológicamente torturadas y un acantilado que es el más alto conocido en el sistema solar. Pero las Voyager también son un encuentro con el tiempo. El problema surge porque todavía nos comunicamos con naves espaciales lanzadas hace casi 50 años. Dudo que muchos hubieran apostado por la supervivencia de la electrónica y los mecanismos internos hasta ese momento. Piensen en la tecnología de ese momento, ¿no? Que apenas teníamos calculadoras y no mucho más. Pero estos son los mismos problemas que plantean nuestras exploraciones, ya que todavía tenemos problemas para impulsar cualquier carga útil a velocidades equivalentes a los 17.1 kilómetros por segundo de la Voyager 1. Explorar el sistema solar exterior y, de hecho, viajar más allá de él, es crear viajes que se miden en décadas. Con las Voyager, por ejemplo, algún día podremos aprender a fortalecer y mejorar nuestras naves para viajes milenarios. La sonda New Horizons tardó 9 años en llegar a Plutón y a su gran luna, Caronte, y llegar a otra estrella más de 70.000 años, algo impensable a la velocidad de la Voyager 1, por lo que el problema de la propulsión cobra una gran importancia cuando pensamos en misiones específicas más allá del sistema solar. Si la luz tarda más de 23 horas en llegar a la Voyager 1, la estrella más cercana, Próxima Centauri, está a unos impresionantes 4.2 años luz de distancia. Viajar incluso a un insignificante 1% de la velocidad de la luz, que es mucho más allá de nuestras capacidades actuales, significaría un viaje a Próxima Centauri que duraría más de 4 siglos. ¿Qué es posible a corto plazo? Bueno, se han propuesto sistemas que podrían llevar una sonda a 1000 unidades astronómicas en menos de 50 años, lo que nos daría la oportunidad de estudiar, por ejemplo, la nube de Oort de cometas en lo que podría ser su borde interior. Ahora, imaginemos que ese sistema se acelera 10 veces más rápido, tal vez impulsado por un paso cercano al Sol, tal vez un impulso coordinado de un motor de próxima generación. Bueno, podemos anticipar una sonda que podría llegar a las estrellas de Alfa Centauri en unos 1400 años. Y ahí ya el tiempo comienza a retroceder sobre sí mismo. Estamos hablando de tiempos de viaje tan grandes como la distancia entre la caída de Roma y la actualidad. La interesante estrella Epsilon Eridani, a unos 10.5 años luz de distancia, estaría a nuestro alcance en algo más de 3.000 años. Si nos remontamos a esa época en la historia de la humanidad, veríamos los zigurats sumerios cuyos mapas estelares miraban hacia el cielo mientras nuestros antepasados se enfrentaban a los desconocidos con constelaciones imaginarias y trazaban sus destinos mediante pronósticos basados en las estrellas, algo que es como la astrología hoy, ¿no? Y ahí es donde se instala una cierta humildad. Que mientras trabajamos para mejorar los sistemas de propulsión, siempre conscientes de que los avances pueden ocurrir de maneras que nadie espera, también tenemos que considerar los aspectos prácticos de los vuelos espaciales tan largos. Ambas Voyager se han convertido en casos de prueba tempranos de cuánto tiempo puede durar una nave espacial. Y también nos obligan a considerar cuánto duran las cosas en nuestra propia civilización. Tenemos algunos edificios emblemáticos en la Tierra, como no sé, Santa Sofía en Constantinopla, el Panteón Romano, que se han mantenido durante más tiempo que el mencionado tiempo de vuelo de Alfa Centauri, ¿no? Una llamada nave de generación, o sea, con tripulación viviendo y muriendo a bordo de la nave, tal vez podría algún día hacer ese viaje. Pero el contacto con el tiempo no es solo una cuestión de tecnología. En el mundo de los negocios y el comercio, nuestro planeta cuenta con abundantes ejemplos de empresas que se han transmitido durante siglos dentro de la misma familia y subsisten, ¿no? Tenemos el pensamiento a largo plazo en nuestros genes, como debieron suponer, por ejemplo, los que planificaron las pirámides. Existe ahora la Long Now Foundation, que estudia cuestiones relacionadas con el pensamiento transgeneracional y la supervivencia a lo largo de los artefactos, que ha señalado que el código informático también tiene su propio tipo de longevidad. Al ser tan duradero como la Esfinge, por ejemplo, las herramientas de software profundamente arraigadas, como el núcleo Unix, podrían estar aún operativas dentro de 1000 años. John Lomberg y el equipo que está detrás del One Earth Message, que es un intento de transmitir una especie de registro dorado digital a la nave espacial New Horizon como catálogo de la condición humana, que trabajó con Sagan en Cosmos y viene, bueno, haciendo, es un astrónomo y artista espectacular, calcula que los datos codificados podrían sobrevivir al menos 100.000 años y tal vez hasta 1 millón, si se les da suficiente redundancia. Es estimulante saber que existe una especie de superestructura que persiste, ¿no? Las Voyager son excepcionalmente capaces de mantener este hecho ante nosotros porque las vemos desafiar todas las probabilidades de muerte que se le han planeado, ¿no? Y seguir sobreviviendo. Los detectores de partículas cargadas de baja energía de las Voyager, por ejemplo, informan sobre el flujo de iones, electrones y otras partículas cargadas del viento solar, pero como exigían una vista de 360 grados, planteaban un problema. Las Voyager tenían que mantener su antena apuntando a la Tierra en todo momento, por lo que la nave espacial no podía girar. Eso significaba que las herramientas necesarias tenían que incluir un motor eléctrico y un mecanismo giratorio que pudiera oscilar hacia adelante y hacia atrás durante décadas sin bloquearse en el frío vacío del espacio. Y se encontró una solución, una empresa que le hizo funcionar a este sistema motorizado durante medio millón de pasos, por decirlo así, sin fallar. Y los instrumentos siguen funcionando, siguen detectando un flujo de partículas que evidentemente es una mezcla de partículas solares e interestelares que se mueven en un flujo perpendicular a la dirección de viaje de la nave espacial, de modo que parece que estamos justo llegando al borde del espacio interestelar, un lugar donde el medio es turbulento y como espumoso, ¿no? Con corrientes oceánicas que se encuentran y rebotan, pero de partículas. Aunque se espera que las naves espaciales sigan transmitiendo durante varios años más, seguiremos viendo a ambas Voyager sufriendo problemas de energía. Pero hay una manera de mantenerla con vida, si no en el equipo, al menos como parte de nuestra tradición y nuestra filosofía. Porque tardarán unos 30.000 años en llegar al borde exterior de la nube de Oort. El borde exterior, según las estimaciones actuales, está a unos 300 años de distancia. Si añadimos otros 10.000 años, la Voyager 1 pasará a 100.000 unidades astronómicas más allá de la enana roja Gliese 445, que se está moviendo hacia el Sol, y para esa fecha remota será una de las estrellas más cercanas al sistema solar. Y en cuanto a la Voyager 2, pasará a 111.000 unidades astronómicas de Ross 248, en aproximadamente el mismo periodo de tiempo, que es el momento en el que la enana roja será en realidad la estrella más cercana al Sol. Carl Sagan y el equipo que trabajaba en el disco de oro de la Voyager se preguntaron si podría existir algo, si podría hacer algo con el hecho de que ninguna de las Voyager se dirigía a otro sistema solar. ¿Es posible que hacia el final de la vida activa de las Voyager, que va a ser probablemente en algún momento de finales de esta década, podamos establecer un cambio de trayectoria que eventualmente la lleve lo más cerca posible de una de esas estrellas? Bueno, hay suficiente hidracina, el combustible, disponible en cada nave como para que justo antes de perder el contacto por radio con ellas para siempre, podamos darle ese último encendido para vaciar el tanque. Decenas de miles de años después, esta antigua nave, ciega, muda, pero aún más o menos intacta, se desplazaría en las inmediaciones de una estrella cuyos habitantes, si los hay, podrían encontrarla y plantearse algunas preguntas. Un cambio de trayectoria solo aumentaría infinitesimalmente la pequeña posibilidad de que una de estas naves espaciales fuera interceptada algún día por otra civilización y ninguna de ellas pudiera devolver datos. Pero hay algo grandioso en estos gestos simbólicos, algo mágico en la idea de que estas venerables máquinas puedan algún día ser calentadas, aunque sea levemente, por la luz de otro sol. Nuestras naves espaciales son nuestros emisarios y las manifestaciones de nuestros sueños. La forma en que las concebimos, a través de la información que llevan, nos ayuda a ganar perspectiva sobre nosotros mismos y da forma al contexto de nuestras futuras exploraciones. Así que dar a las Voyager un último y fuerte empujón hacia una estrella diría mucho acerca de nuestros valores como especie cuestionadora, decidida a enfrentarse con los desconocidos. Otro tema musical con Daniel Migueles, y en un instante volvemos con más desde el sur, explorando el cosmos. Desde 1977, las sondas Voyager 1 y 2 están viajando hacia el espacio más profundo. Ya visitaron todos los planetas. Ya se acercaron y pasaron por la heliopausa. Y todavía tienen energía para seguir devolviéndonos los datos que sus instrumentos miden para nosotros. Sin embargo, las comunicaciones no serán eternas. Habrá una época en que finalmente morirán. Ya no tendrán más energía. Su corazón radioactivo dejará de calentar. Pero las naves, mudas y ciegas, seguirán viajando. Nada las detendrá. Guardarán en su cuerpo las últimas señales que solo se podrán estudiar visualmente. Son viajeras eternas, solitarias, llevando un último mensaje que quizá nunca llega a destino. Son sensaciones que se relatan en tono musical en el tema Forever Now, de Andreas Wollenbeider, que es parte de su disco Slow Flow and Dancer. Es un disco doble, en donde los climas de los temas se agruparon en Dancer, el disco más festivo, y Slow Flow, el lado más reflexivo. Nuestras naves Voyager están retratadas allí. Slow Flow, lento, fluir, pero eterno. Forever Now. por algún extraño motivo parece inevitable seguir nombrando a Carl Sagan, ¿no? Tal vez porque hubiera cumplido, hoy tendría 90 años, el 9 de noviembre hubiera cumplido 90 años, y a pesar de que ya hace 28, si no recuerdo mal, que falleció, sigue dejando sus marcas, ¿no? Y cuando uno habla del espacio, habla del cosmos, a veces es inevitable mencionarlo, ¿no? Él en 1973 declaró que estamos hechos de materia estelar, ¿recuerdan? Lo que significa que los elementos de nuestros cuerpos se forjaron en estrellas antiguas y luego se dispersaron por el cosmos, pero la verdad es que no fue el primero en declararlo. Por eso quería hablar un poquito sobre el origen de esta idea que él popularizó. La idea de que nuestros cuerpos comparten un linaje cósmico con las estrellas tiene raíces ya en debates antiguos, y los avances científicos del siglo XIX permitieron comenzar a afirmar con confianza que estamos hechos de los mismos materiales que las estrellas. ¿Cuál es la historia del origen de esta idea? Bueno, cada uno de nosotros en un sentido físico y fisiológico tiene 13.800 millones de años. Esa es la edad del universo. Nuestro cosmos tardó todo ese tiempo en forjar los elementos y construir la complejidad acumulada que nos convierte en lo que somos. El universo tardó 13.800 millones de años en crear criaturas capaces de darse cuenta de que son el resultado de una aglomeración tan prolongada. Esta es otra forma de entender uno de los dichos más famosos de Carl Sagan. Estamos hechos de materia estelar, dijo Carl. Con esto, quería decir que la materia dentro de nuestros cuerpos es el subproducto de estrellas muertas. Nosotros, literalmente, somos polvo de antiguas estrellas. Pero la gente no siempre ha sabido valorar esto, ni mucho menos. Es más, como les decía, Sagan no fue ni mucho menos el primero en afirmar que estamos hechos de materia estelar. El debate sobre si nuestros cuerpos están compuestos de los mismos ingredientes que los soles existió durante siglos. Esta es la historia de cómo descubrimos que descendemos de los calderos químicos que son los soles y cómo esto transformó nuestra noción de quiénes y qué somos. Ya a principios del siglo XVI, el pionero alquimista suizo Paracelso afirmaba con seguridad que nuestros cuerpos no se derivan de los cuerpos celestes. Las estrellas no tienen nada que ver con nosotros, decía. Su material no nos lega ninguna propiedad ni esencia. Y yendo aún más lejos, Paracelso declaró que incluso si nunca hubiera habido estrellas, los humanos habrían nacido y seguirían naciendo sin notar ninguna diferencia significativa. Pero reconoció que, por supuesto, necesitamos nuestro sol para el calor y la luz. Pero más allá de eso, las estrellas distantes no son parte de nosotros ni nosotros de ellas. Paracelso no estaba solo en esta opinión. La visión dominante que se remonta a Aristóteles había asumido durante mucho tiempo que la Tierra y otros cuerpos celestes no solo estaban separados por un abismo en el espacio, sino también por distinciones en todas las demás cualidades. Los reinos terrestres y celestiales se consideraban esferas de existencias separadas, regidas por leyes completamente diferentes y constituidas por materiales diferentes. Pero en las décadas posteriores a la muerte de Paracelso en 1541, comenzó una revolución que fusionó estos dos dominios al demostrar que lo celeste y lo terrenal estaban gobernados por las mismas reglas. Y eso fue gracias a Galileo, su telescopio y la fundación del método científico moderno. Como resumió Francis Bacon en 1612, la supuesta separación entre lo celestial y lo terrestre había resultado ser una ficción. Las fuerzas que dan forma a las cosas aquí abajo subrayaron son las mismas que impulsan las órbitas allá arriba. Y ese fue un cambio radical en la visión del mundo, cuyas proporciones nos resultan difíciles de apreciar hoy en día. A lo largo del siglo XVII, pensadores como René Descartes comenzaron a anunciar que esto significaba que podíamos concluir que la materia de los cielos y de la tierra es una y es la misma. Pero aunque en el siglo siguiente se construyeron telescopios cada vez más grandes para espiar mejor las estrellas distantes, todavía no había forma de confirmar de manera concluyente este hecho, por lo que se sabía que los cielos podían estar hechos de elementos completamente ajenos a los que se encuentran en la Tierra. Pero fue a principios del siglo XIX que las estrellas todavía parecían lo suficientemente distantes y desconocidas como para que el filósofo alemán Hegel pudiera compararlas desapasionadamente con una especie de sarpullido que manchaba el cielo nocturno. Y en 1835 el influyente erudito francés Auguste Comte afirmó de la misma manera que nuestra especie jamás podría determinar los componentes elementales de los soles y se jactó de que ni siquiera la posteridad más remota descubriría las propiedades de estos objetos que se encuentran más allá de nuestro sistema solar. Decía que debemos mantener cuidadosamente separadas la idea de sistema solar y la del universo y estar siempre seguros de que nuestro único interés verdadero está en el primero, en el sistema solar. Para Comte, esto no supuso ninguna tragedia ni privación, porque decía que si se prohíbe el conocimiento de los cielos estrellados, no tiene ninguna consecuencia real para nosotros. Comte, que fue el inventor de palabras como sociología y altruismo, que fue en realidad muy profético, se mostró en esto demasiado confiado. Y no exageramos si decimos que fue y sigue siendo una de las peores predicciones sobre el futuro de la investigación humana. En 1859, apenas 2 años después de su muerte, Kirchhoff y Bunsen fundaron el campo de la espectroscopía. Mediante el análisis de la luz emitida y absorbida por los objetos para determinar su constitución química, se acabó demostrando que las estrellas están formadas por los mismos elementos que encontramos en la materia mundana de la Tierra. Y esto se debió al trabajo realizado por Margaret y William Huggins desde su observatorio privado en el sur de Londres, que demostraron finalmente que Paracelso estaba equivocado y Comte también. En las décadas siguientes, los científicos comenzaron a anunciar que todo el universo visible, desde nuestra estrella central hasta las nebulosas más externas, había sido alcanzado por nuestra química, capturado por nuestro análisis y hecho para proporcionar la prueba de que toda la materia es una. 91 años antes de que Sagan dijera lo mismo, en agosto de 1882, el espectroscopista francés Jules Janssen afirmó: estas estrellas están hechas de la misma materia que nosotros. Y se podría decir que encontramos cierto consuelo en esto. En un discurso pronunciado en 1918, el poeta y médico canadiense Albert Watson declaró que gracias al espectroscopio se estaba revelando cualidades más elevadas de nuestro ser, hasta entonces invisibles para nosotros y que estamos hechos de ingredientes universales y divinos. Él lo consideró favorable, saludable. Significa que debemos empezar a actuar en consecuencia al estar a la altura de la posición que implican nuestros ingredientes. Si estamos hechos de elementos universales, también nuestra conducta, ambiciones y aspiraciones deberían asumir un alcance idéntico. Cenizas a las cenizas y polvo al polvo todavía pueden aplicarse, pero al menos cada vida que pasa es un corpúsculo hecho de la misma ceniza que las estrellas. Otros pensaban de manera similar. En 1923, el astrónomo de Harvard, Harlow Shapley, reflexionó sobre que el hombre, la bestia, la roca y la estrella son todos parte de la misma familia corpórea, y los recientes, en ese momento, avances de la astronomía han confirmado la uniformidad de toda la composición química. No pediríamos mayor inmortalidad, decía Shapley, que estar hechos de la misma materia imperecedera que el resto de la creación. Y desde 6 años después, Shapley reiteró el mismo mensaje en una entrevista que apareció en el New York Times, en la portada. La entrevista iba acompañada de una llamativa ilustración que mostraba una figura humana sobre un fondo de galaxias, espirales y cometas, con un título que decía: la materia estelar que es el hombre. En términos de composición corporal, parecíamos hermanos de las estrellas. Y reflexionando un poco ahora, hace un siglo, qué diferente eran los titulares de los periódicos, ¿no? De 1923 a hoy. Es revelador que Shapley utilizara palabras como eterno e inmortalidad. En este momento todavía era una cuestión abierta de si el universo en sí era eterno. Todavía no se habían reunido las pruebas para decidir de manera concluyente en uno u otro sentido. Suponiendo que el cosmos fuera eterno, como hacían la mayoría de los científicos de la época, también era posible sostener que la vida misma tampoco había comenzado, que los seres vivos siempre han existido y siempre existirán, circulando como motas de polvo en un remolino cósmico inmortal. Pero, a medida que avanzaba ese siglo, se empezaron a acumular pruebas que indicaban que el universo mismo, y por lo tanto, también la materia en su conjunto, tuvieron un comienzo caliente. Los científicos también empezaron a señalar que, si esto es cierto, debe haber habido un tiempo en que la vida, cósmicamente hablando, tampoco podría haber existido en ningún lugar. En la década de 1940, el erudito ruso George Gamow desarrolló teorías que explicaban cómo los elementos más abundantes y ligeros, o sea, el hidrógeno y el helio, se habían forjado en el ardiente y explosivo comienzo del universo. Pero nuestros cuerpos están compuestos de elementos más pesados y complejos que estos, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Así que le correspondió al intransigente astrónomo Fred Hoyle exponer durante las décadas de 1940 y 1950 cómo los elementos más pesados de nuestro mundo viviente habían sido cocinados dentro de estrellas moribundas, fusionando núcleos más simples en estructuras más complicadas, antes de expulsarlos al espacio mediante el estertor de la muerte solar, que es una explosión de supernova. Y de esa manera se reveló la ascendencia evolutiva de toda la materia. Hoyle desveló los procesos mediante los cuales los elementos más pesados se construyen a partir de los más ligeros, mediante una especie de sístole y diástole de las estrellas moribundas. También, a través de esto, reveló nuestro vínculo umbilical con algunos de los eventos energéticos más poderosos del cosmos. Y resultó que no somos hermanos de las estrellas, porque dado que estamos hechos de elementos forjados originalmente en soles muy viejos, es más cierto decir que somos sus hijos. Este, en nuestro vínculo genético, por decirlo así, con el universo, nuestra herencia cósmica compartida con la antigua alquimia atómica del cosmos. Y dándole una especie de giro shakespeariano a este tema, el periodista George Grey reflexionaba sobre estas revelaciones de Hoyle, diciendo que somos de la misma materia de las que están hechas las estrellas. El sentido de parentesco entre la materia de la vida y la materia de las estrellas es ineludible y conmueve tanto a los físicos como a los legos sentimentales. A partir de ese momento, el motivo se convirtió en un término común en el lenguaje científico popular. Apenas unos años antes de Sagan, el escritor alemán Heuban von Dilfurst repitió la frase en un libro de 1970, Hijos del Universo. Dijo que el cosmos utilizó toda una vía láctea con sus cientos de miles de millones de soles para crear los objetos cotidianos que nos rodean. Si no hubieran tenido lugar ciertos vastos acontecimientos cósmicos, nada de lo que existe en nuestro mundo cotidiano existiría ahora. Por eso, en un sentido muy literal, cada uno de nosotros tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Cada uno de nosotros no es simplemente un producto de los acontecimientos de nuestra primera infancia que siguen moldeando nuestra forma de ser hoy. El mismo vínculo del presente con el pasado se aplica igualmente a los acontecimientos interconectados que se remontan al Big Bang. Y si no hubieran ocurrido, o hubiera ocurrido de otra manera, no estaríamos aquí para reflexionar sobre ellos hoy. A lo largo de los siglos, una de las suposiciones más antiguas ha sido que los elementos básicos de nuestro mundo están sellados y aislados en el tiempo. Es decir, que si bien las cosas construidas a partir de la materia, desde las montañas hasta los monos, tienen ancestros y biografías en el sentido de que nacen, se desarrollan y se desintegran, los átomos en sí no sufren esos inconvenientes. Se suponía que los elementos eran eternos, no estaban sujetos a cambio. Y una de las revelaciones más profundas y sorprendentes de la ciencia moderna, descubierta gracias a nuestra exploración de las cosas en las escalas más grandes y pequeñas, ha sido que la materia misma es la que tiene su biografía. Es decir, los elementos tienen una historia familiar donde lo más simple a veces se convierte en el padre de cosas más complejas. La verdad de la descendencia común se extiende mucho más allá de la biología. Cuando Sagan pronunció que estamos hechos de materia estelar, está aportando su granito de arena a este esfuerzo de siglos, representando nuestra lucha colectiva y acumulativa para descubrir nuestro lugar en este cosmos y nuestra relación con él. Y resulta que esta relación es paternal, en el sentido más profundo, porque nuestros propios átomos delatan las marcas de nacimiento de nuestro vínculo amniótico con este universo envejecido y explosivo. Otro tema musical. Solo tenemos que tomar cualquier parte de nuestro cuerpo para entenderlo. Los elementos básicos que nos componen, los ladrillos más elementales, se forjaron en los corazones de las estrellas. Bajo increíbles presiones e inimaginables temperaturas, dentro de las estrellas ocurrieron las nucleosíntesis estelares, las fusiones nucleares y las explosiones de supernovas. Y dentro de estos hornos primordiales surgieron el hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, calcio, fósforo y otros elementos tales como el azufre, el potasio, el sodio, el hierro y el magnesio. Todos estos elementos inundaron el universo viajando en el viento estelar y aglutinándose en estructuras cada vez más complejas. Algunas estructuras increíblemente fuertes y masivas, y otras veces reordenándose en forma de un ojo. Nuestros ojos. Los ojos de ella o de él. Viento de las estrellas en sus ojos, de Popol Vuh, publicado en 1991 dentro del disco For You and Me, grafica increíblemente ese dinámico y misterioso viaje de esos ladrillos que nos hermanan a todos. Wind of the Stars in the Eyes. Todos sabemos que estos son los últimos tiempos de la Estación Espacial Internacional. Y hay varios motivos. Sin duda, uno de los principales es que ya lleva como 5 años sufriendo fugas. No son las últimas que han aparecido solo en las noticias de este último tiempo, sino ya lleva mucho tiempo con molestas filtraciones. Y ni siquiera esos son los problemas más graves que enfrentan los vuelos espaciales tripulados. En las condiciones hostiles que se dan más allá de la Tierra, una nave espacial es lo único que separa a un astronauta de una muerte segura. Por eso, tener fugas aparentemente irreparables durante años en la Estación Espacial Internacional, suena como un escenario de pesadilla. Y también es una realidad, una que un informe reciente de la agencia califica como un riesgo de seguridad de primer orden. En el medio de meses de titulares sobre astronautas varados por el vehículo Starliner de Boeing y el anuncio de la NASA de un contrato con la SpaceX de Elon Musk para destruir la Estación Espacial Internacional a principios de la próxima década, las preocupaciones en curso sobre las fugas son otro recordatorio de que mantener gente a largo plazo en el espacio es un desafío que está literalmente fuera de este mundo. La desconcertante verdad es que la Estación Espacial Internacional pierde aire todos los días y siempre ha sido así. Todas las naves espaciales tienen fugas. La Estación Espacial es simplemente la nave espacial más importante que existe y ahora pierde más aire que antes. En efecto, se están filtrando más, pero todavía no tanto. La fuga actual es más grande que un agujero de alfiler, tal vez dos agujeros de alfiler. Estamos hablando de algo relativamente pequeño. La peor tasa de fuga compartida públicamente desde abril, cuando la estación estaba perdiendo un cuarto de atmósfera por día. Ni siquiera es particularmente sorprendente para los expertos que la NASA y los socios internacionales que dirigen la Estación Espacial hayan tenido tantos problemas para localizar y reparar las fugas. Realmente son difíciles de solucionar. La estación es enorme. Hay un gran volumen de aire, por lo tanto, tratar de aislar una fuga diminuta o cualquier cosa que no esté perdiendo mucho es difícil. Gran parte del casco de la estación también es difícil de acceder desde el interior debido a la gran cantidad de equipo, carga y cosas que en general abarrotan sus pasillos. Las molestas fugas que se detectaron por primera vez en septiembre del 2019 se remontan a un túnel en el módulo de servicio ruso Zvezda que se lanzó en julio del 2000. El túnel conecta un puerto de atraque con la parte principal del módulo y con el resto de la estación espacial, y es como una especie de porche trasero que se usa principalmente para almacenar basura destinada a ser incinerada en la atmósfera terrestre. Los astronautas en realidad tuvieron mucha suerte a lo largo de los años para localizar los lugares precisos por los que la estación pierde aire e incluso han intentado tapar el túnel. En teoría, las fugas de aire de las naves espaciales se pueden sellar fácilmente desde el interior. Todo lo que hay que hacer es colocar algo contra la fuga con algún tipo de adhesivo y este se autoforzará para taparla. La presión en la nave espacial ayuda a mantener ese sello contra la fuga, pero estos esfuerzos de tapado solo redujeron el flujo de las fugas en lugar de eliminarlas por completo. Y mientras los astronautas y el control terrestre continúan con la solución de problemas, la NASA y su contraparte rusa, la Roscosmos, han decidido mantener cerrada la escotilla del túnel con fugas siempre que sea posible. Es una solución simple, elemental, pero razonable, dada la importancia relativamente baja que tiene este Porsche trasero. Mientras las fugas se mantengan más o menos constantes, el único problema real es que los astronautas pueden necesitar entregas más frecuentes o grandes de aire, que es uno de los muchos llamados consumibles, como alimentos y agua que los vehículos de carga suministran a la estación. A largo plazo, si las filtraciones empeoran, la estrategia provisional puede convertirse en una estrategia permanente sin consecuencias graves. Perder el acceso al puerto en el otro extremo del túnel sería un inconveniente, ya que requeriría una coordinación más estrecha de la tripulación y los vehículos de carga que visitan el laboratorio orbital y el material que entregan. Tendrán que afinar sus habilidades en la comunidad logística y encontrar la manera de compensar. Pero no va a ser un desastre esto. Va a ser un poco más difícil, tal vez, pero nada más. Este enfoque también tiene sus propias complicaciones, porque según el informe de septiembre, la NASA y Roscosmos no están de acuerdo sobre el umbral a partir del cual las filtraciones se volverán lo suficientemente graves como para hacer necesario cerrar la escotilla de forma permanente. De todos modos, las filtraciones, aunque distan de ser ideales, están básicamente bajo control. Nadie debería entrar en pánico. Es un problema serio y se lo están tomando en serio. Esa es la conclusión. Sin embargo, las filtraciones también son un recordatorio persistente de cuánto tiempo ha pasado la Estación Espacial Internacional en órbita. Los segmentos más antiguos se lanzaron en 1998 y desde entonces han soportado toda una serie de factores estresantes en las naves espaciales. Llegan y parten, los cohetes se empujan al laboratorio cada vez más alto sobre la Tierra, los materiales se degradan por la exposición a la radiación cósmica y el calor del Sol va y viene 16 veces al día mientras la estación se lanza sobre el lado nocturno y el lado diurno de la Tierra, lo que hace que sus componentes se expandan y encojan cada vez. Tarde o temprano, esperemos que tarde, el costo de todo ese estrés mecánico se manifestará en algún evento algo más serio que pequeñas fugas. Sabemos que la estación espacial no puede estar allí para siempre. Es un poco más fácil pintar y reemplazar los componentes que fallan en una casa vieja, ¿no? Las reparaciones en un puesto espacial son más caras, delicadas. Y en algún momento podríamos decir que va a ganar la entropía, ¿no? La NASA espera que eso suceda en esta década y se propone mantener la Estación Espacial operativa hasta el 2030. Rusia hasta ahora solo se ha comprometido a mantener el laboratorio en órbita hasta 2028. Pero los problemas de fugas dan más urgencia a una preocupación que el panel asesor de seguridad aeroespacial ha estado planteando durante años. Y es que este laboratorio orbital falle antes de que pueda destruirse de forma segura y caiga sin control a través de la atmósfera de la Tierra, con sus escombros potencialmente causando graves daños a personas y edificios. A principios del 2024, la NASA encargó a SpaceX que desarrollara un vehículo para desorbitar de forma segura la Estación Espacial en 2031 con el objetivo de un lanzamiento en 2029. Ese es un cronograma muy ajustado para un programa de esta escala, por lo que digamos que continúa cierta ansiedad. Y un segundo reloj se cierne sobre la agencia, porque cualquiera que sea la condición en que la estación espacial llegue a su fatal destino, dejará a Estados Unidos sin hábitats orbitales viables a largo plazo. Los funcionarios de la NASA han pasado años promoviendo la idea de que las empresas se harán cargo de la órbita baja terrestre mediante el lanzamiento y el mantenimiento de estaciones espaciales para continuar la racha de 24 años de ocupación humana continua de la Estación Espacial Internacional. En 2020, la agencia contrató a Axiom Space, con sede en Texas, para construir el primer módulo habitable construido comercialmente en la estación, que la compañía espera lanzar en 2026, y luego desacoplarse para volar libremente cuando la estación espacial se retire. En 2021, la NASA también otorgó fondos a empresas incluidas Blue Origin, con sede en Washington, que es la propiedad de Jeff Bezos, y NanoRacks, de Texas, para desarrollar destinos comerciales adicionales en el espacio. La NASA ha dicho que el módulo de Axiom está en construcción y que los componentes de la estación de Blue Origin han sido sometidos a pruebas, pero el progreso sigue siendo lento y mientras tanto se informa que Axiom enfrenta serios problemas financieros, así que las estaciones comerciales propuestas podrían aprender de los problemas de fugas de la Estación Espacial Internacional y una vez que se ha identificado este problema como un problema potencial, se puede ser más inteligente en cuanto a los diseños futuros. Y si se es inteligente, no se tienen los mismos fallos dos veces. Sucede una vez, se soluciona y se sigue adelante. Pero cada vez hay más temores de que estas estaciones no estarán operativas cuando la Estación Espacial Internacional deba ser retirada o se vuelva inhabitable, dejando a Estados Unidos solo con capacidad para realizar breves excursiones a la órbita terrestre. Para la NASA, esta perspectiva guarda una incómoda similitud con el retiro de la flota de transbordadores espaciales en 2011 sin un reemplazo activo. Durante casi una década después, la agencia compró asientos para sus astronautas en naves espaciales rusas para llegar a la Estación Espacial Internacional, una estrategia costosa en términos financieros, pero también en términos de pérdidas de conocimiento y experiencia en la industria espacial estadounidense. Realmente no se quiere que vuelva a ocurrir algo así. Vamos a ver cómo evolucionan estos tiempos tan activos en materia aeroespacial. La Estación Espacial Internacional tiene múltiples facetas. Respira diferentes climas. Ofrece a sus visitantes múltiples vivencias. Y por efecto de los años, en muchas de ellas interviene el oxígeno. Dentro, para posibilitar la vida de los astronautas. Y fuera, como una permanente advertencia de que ese oxígeno puede escaparse y se está escapando. Frenéticamente, desde lugares insospechados e incontrolados, la vida que regala el oxígeno se escapa, se pierde. La tranquilidad que se respira dentro de la estación se contrapone con la miríada de fugas invisibles que están ocurriendo todo el tiempo, descontroladas, fuera de la estación. Esta dualidad de climas se explica perfectamente bien en los temas Oxígeno 18 y Oxígeno 19, parte del disco Oxígeno 3 de Jean-Michel Jarre. Las tranquilas y serenas caminatas sobre pisos innecesarios se contrasta con el riesgo y el ritmo de las fugas. Oxígeno 18 y Oxígeno 19. Thank you. Y hasta aquí llegamos con el primer programa de 2025 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa 556 de este año número 20 de emisiones casi continuas del podcast, que gracias a ustedes sigue activo y con ganas de seguir por mucho tiempo más. Como les recuerdo, siempre tienen varias vías para conectarse con nosotros, como son nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com.ar, nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com. Saben que salimos también por radios online en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde. Si están en la zona de Olivos y Martínez, también la pueden escuchar fácilmente. Almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com, y tenemos una copia en alta calidad en archive.org, cuyo enlace pueden encontrar siempre en vuestro blog. Y también recuerden que tienen las transcripciones para quienes tienen algún tipo de dificultad para escuchar en riquefesanchez.wordpress.com. También les recordamos que pueden colaborar con nosotros en Patreon. Pueden encontrar nuestro link en la descripción de cada programa, o a través de PayPal, para en cuyo link, si quieren, me pueden escribir por privado, por cualquiera de los medios habituales en que nos comunicamos. Recuerden que estamos en Facebook, en el grupo Desde el Sur, en Twitter, en x.com, también en @desde_el_sur, y en Instagram, en mi Instagram personal, que es riquefesanchez2019, que también posteo muy seguido información sobre tema astronómico, tecnológico, espacial. Y les recuerdo, para los interesados en seguirnos en un proyecto en video que tenemos con Esteban Tablón, estamos realizando generalmente dos veces por semana un programa en vivo que se llama Mundos Posibles, que no trata solo de temas astronómicos, hablamos mucho de inteligencia artificial y otros temas científicos y tecnológicos que seguramente pueden ser de su interés, así que pueden seguirnos allí en vivo o en nuestro canal de YouTube personal de cada uno. Y también lo publicamos tanto en Instagram como en Twitter. Así que es otro medio interesante en el que estamos entrando, aprendiendo desde hace ya varios meses con Esteban, y que puede ser de interés para todos. Si les interesa que ese programa también quede en formato podcast, no tienen más que avisarme. Y si me dan los tiempos, prometo subirlo tal como hago con este programa. Así que bueno, nos encontramos el próximo mes con más Desde el Sur, Explorando el Cosmos, y los consejos de siempre: sean curiosos, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Acuario.